varios días sin verte. Te necesito como el ave necesita el viento. Me desespero cuando pasan varios días sin verte. Te necesito como el ave necesita el viento. Cuánto daría vida mía para siempre tenerte. No separarme más de ti, verte en todo momento. Cuánto daría vida mía para siempre tenerte. No separarme más de ti, verte en todo momento. Tú eres mi existir, me hace sentir lo que no había encontrado. Tú llegaste a mí, me diste amor, por eso es que te amo. Tú eres mi existir, me hace sentir lo que no había encontrado. Tú llegaste a mí, me diste amor, por eso es que te amo. Siento tu aroma al caminar, pero al mirar veo que no estás. Cerca de mí oigo tu voz y no es así. Porque te vivo pensando, siento que te estoy amando. Cariño, te vivo soñando y estoy cantando. Estoy adorando y estoy amando. Cada verso lleva un presagio de felicidad. Este mensaje es la expresión de lo que estoy sintiendo. Cada verso lleva un presagio de felicidad. Nuestro futuro no te para un mar de entendimiento que nos permite comprendernos para amarnos más. No te para un mar de entendimiento que nos permite comprendernos para amarnos más. Vamos a conjugar el verbo amar en presente y futuro. Hay que conservar las cosas bellas que más quiere uno. Vamos a conjugar el verbo amar en presente y futuro. Hay que conservar las cosas bellas que más quiere uno. Siento tu aroma al caminar, pero al mirar veo que no estás. Cerca de mí oigo tu voz y no es así. Porque te vivo pensando, siento que te estoy amando. Cariño, te vivo soñando y estoy cantando.